mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa, esa ternascación! Bienvenidas, bienvenidos. Hoy, pequeños ternasco, en domingo también. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. En esta ocasión también jornada dominical, un especial muy especial. Un especial que bien podría ser esa sección que tenemos bastante apalancada. Roxa, Roxae, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches para los que nos escuchan en podcast. Exactamente, para los que nos escuchan en podcast y también para los que nos escuchan en directo, pues lo digo, un especial Pequeños Ternascos, canciones favoritas de los pequeños y pequeñas ternascas, que bien podría ser esa, como decía, esa sección que tenemos un tanto apalancada de... no, la de Historia de Ternasco será para el especial que viene. Porque en esta ocasión no tenemos historias asociadas a las canciones. En el especial de la semana que viene sí que tendremos ese rollito. Hoy hemos aprovechado un poco porque si bien veníamos anunciando este especial, tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo para prepararlo. Entonces, ¿qué hemos decidido, Roxa, Roxae? Pues adoptar un poco la configuración que tenía el programa cuando lo empezamos, allá por el año 2000, que le metíamos bandas sonoras de películas como música de fondo y tal, y va canción tras canción. Pues eso, vamos a aprovechar esa estructura porque nos viene muy bien para hoy. Como digo, un especial no tan sorpresivo para la tribu ternasca, porque sabéis perfectamente, porque lo venimos anunciando en las últimas fechas que se iba a producir, pero sí quizás para esa gente que nos escucha tantísimo en domingo a saltomatarradiorock.com, que hay muchísima gente que se lo pone el domingo y que quizás estén oyendo ahora y en vez de escuchar una lista musical, pues nos están escuchando a nosotros. Esta sintonía solo para los más viejunos. ¡Dallas! Y bien, os voy a explicar un poquito qué va a consistir este especial de hoy. Mira, hostia, que no hemos dicho a los ternascos que tenemos a la escucha. Venga, vamos a ir nombrándolos. Venga, desde Huelva tenemos al compañero Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll, que se está currando unas casulitas diarias, ya que no puede salir en antena con su programa, pues todos los días ofrece unas casulitas diarias, unos 15 minutos, menos la de ayer, que ya me avisó que venía de casi hora y media, porque era un especial de los Maiden. Estaba con ganas de trabajar los colaboradores del amigo J. Como digo, esas cápsulas diarias del Rock Antena Roll, que las podéis escuchar en su canal de podcast de Disparidad Radio, y que nosotros en asaltomatarradiorock.com las pasamos todas seguidas el martes de 9 a 12 de la mañana. Mira, está el spin-off, los Colby. Por aquellos años, lo de spin-off no era un término que se, al que estuviésemos acostumbrados. Bueno, y desde el chat de la tribu tenemos ya la escucha al amigo Rafalillo, que nos dice gro, también nos dice gro el amigo Rubén, el creator desde Pila, que nos dice gro también, Armero, Armero que está preparando el rancho y se pone de sintonía pequeño Tarnasca. Pues muy bien, y este nos dice ¡yeah! Por supuesto, os iremos saludando a todos y a todas conforme nos vayáis diciendo por aquí por WhatsApp, pues que nos estáis escuchando, claro. Y como bien decía Rosa Rosa al principio, un saludo también para ti, que nos estás escuchando vía podcast. Precisamente con el tema podcast os voy a comentar. Este especial es contenido exclusivo para los pequeños y pequeñas ternascas. No se va a extender en redes sociales, evidentemente, sí que va a estar en nuestro player, en la web de asaltomatarradiorock.com, una vez que termine el programa. Pero no va a haber ni artículo ni polla seminar, que uno también tiene derecho a descansar. Así que, lo dicho, contenido exclusivo para la peña, para la tribu ternasca, para la gente que esté escuchando asaltomatarradiorock.com y que se encuentren de sorpresa con que estamos aquí, Pequeño Ternasco y Rosa Rosae, dando mal nuevamente en domingo también, que esta semana no hemos parado más que el viernes, porque ayer estuvimos dando mal con el maestro Armero y su sendero del rock. El maestro Armero, Casimoto y buena parte de la tribu ternasca que estuvo ahí pendiente. Falcon Crest. A ver, saludamos también a Eric Perro Loco, que creo que está a la escucha. Rafalillo nos dice que el directo al poder, sí señor, tú sí que sabes, chaval. A ver, voy a contestar a Eric, que lo tengo aquí mandándome mensajes por WhatsApp y que quiere compartiros algo a través de nuestro otro grupo, el de las charradistas ternascas. Le voy a poner aquí un sí bien gordo, sí. Puedes hacer lo que me comentas por WhatsApp, vale. Ahora os pondré algo en las charradistas. Bueno, y lo dicho, pues vamos a pasar canciones. Esas canciones que cuando os presentáis en el grupo de la tribu ternasca, cuando se os da de alta, siempre se os pide pues que grabéis un pequeño vídeo de presentación diciendo quién sois, a qué os dedicáis y que nos digáis una canción favorita vuestra que os guste mucho. Pues bueno, con esas canciones fabricamos estos especiales una vez cada X tiempo. Ya llevamos un par de ellos, luego estuve una temporada que iba poniendo cada programa, iba poniendo una canción favorita de alguno de la tribu, pero al final decidí que para hacer estos contenidos más exclusivos de cara a la tribu ternasca, pues prefería hacerlo así, mediante estos especiales. En eso va a consistir hoy. Vamos a tener varias excepciones porque, bueno, hay algunos, cuando miré la lista de canciones favoritas, había algunos ternascos que se habían ido de la tribu. Entonces, hemos guardado las canciones de los ternascos y las ternascas que se despidieron y las de los ternascos y las ternascas que hicieron mutis por el foro, salieron del grupo y si te he visto no me acuerdo, la hemos quitado. Esto es para los ternascos y las ternascas de verdad. Unos auténticos héroes de aventura, ¿eh? Con látigo en ristre. Todos los días bebiendo del santo grial de Pequeño Ternasco. Venga, que nos estamos extendiendo muchísimo. Primera de las excepciones, y esta no es porque se haya ido de la tribu, ni mucho menos, que lo tenemos, de hecho, a la escucha en directo. Vamos a poner una recontraversión ¿Pero por qué? Pues porque ayer murió Luis Eduardo Aute, ¿vale? Personaje multidisciplinar en cuanto a lo artístico, músico, cineasta, escritor, escultor, pintor. Bueno, le daba a todos los palos el señor Luis Eduardo Aute. A mí, particularmente, pues como que, bueno, pues ha muerto, pues mis respetos, que en paz descanse. Mi pésame para las familias, pero a mí, particularmente, a mí, Luis Eduardo Aute no ha sido nadie que haya influido en mi vida. Pero como evidentemente ha sido un personaje importante dentro del panorama cultural de la piel de toro, y Rafaelillo, así se lo reconoce, pues nos dijo: oye, ponemos este tema de recontraversión, que ha muerto Luis Eduardo Aute. Pues vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo, a ver si lo podemos escuchar, que me parece que no estamos pudiendo. Vamos a ver si lo consigo. Algo extraño ha hecho. Sí, algo extraño ha hecho. El programa de. Vamos a ver si lo consigo resolver, ¿va? Que me han desaparecido las canciones. Las he movido en carpeta y no me gustaba. Oye, de momento disfrutar con este pedazo de himno de Rusia versión metal, que es un tema fantástico, a mí me encanta. Bueno, venga, ya vamos solucionando sobre la marcha este pequeño despiste, metedura de pezuña de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos con esa recontraversión que nos pedía Rafaelillo, Rosas en el mar, la canción de Luis Eduardo Aute, que cantó Massier, pero que mejoró muchísimo, vamos, pero de largo, la gente de Reincidentes. La mentira. obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Y es más fácil encontrar rosas en el mar. Hoy pidiendo libertad y no quieren oír. Una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar, Luis Eduardo Aute, versión reciente. Sí, vamos a leer el comentario que nos pone Rubén, que nos dice que como cantante no le gustaba el Aute, pero que lo que representó dentro del movimiento progresista en tiempos de la revolución, sí, eran tiempos grises y él algo de luz les dio. Alto más. Salto mata, Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Rosa, Rosa, estamos muy despistados. Como se nota que es domingo y no tenemos costumbre. No tenemos costumbre, era el día para estar tumbado. Efectivamente, pero bueno, que estén tumbados los de la tribu de Nazca o preparando el rancho como el armero o comiendo, ingiriendo ya las viandas con tanto amor preparadas para alimentarse en este domingo más de kilos que de gramos. Porque nos estamos poniendo 12, vamos, con esto de no salir de casa, Habrá que hacer una comparativa de cuánto hemos engordado en este mes y pico. Que llevo un kilo. ¿Un kilo ya? Sí. Pues espérate que acabe. Un mes, un kilo. Espérate que acabe el mes de abril. Tenemos, creo que, al amigo Chetos, a la escucha también desde la capital. Pues bienvenido, bienvenido ese Chetos poderoso. Venga. Ah, mira, algo que quería comentar. La duración del programa de hoy no va a ser más de 2 horas. O sea, 2 horas como máximo. ¿Que se nos hace más corto? Pues ahí se quedará. Ya pondré después música. Hoy no tenemos una duración, solo tenemos una duración máxima. En esas 2 horas podemos estar el rato que nos dé la gana o lo que nos lleve de poner de tiempo cada una de las canciones ternascas que tenemos preparadas para hoy. Pero es que quería comentar algo, porque ayer cuando Rafaelillo me pasa el videoclip este de Rey Cientes, de Rosas en el Mar, la versión de Aute, al rato me llega una recomendación de YouTube del canal de Reincidentes TV, ¿vale? Y aparecía, era un videoclip de esta tipa, que yo era la segunda vez que la oía cantar. Primero la había oído cantar en el último tema este que grabaron los Boycott, el de Guerreras, ¿vale? Y era la única vez que la había oído cantar. Saber quién era sí que lo sabía, porque es un personaje súper popular, ¿vale? Pero una canción entera no se la había escuchado jamás. Y la muchacha se cantó guitarra española en ristre, grabadica ahí en su casa, con su telefónico, se cantó el Ay Dolores de Reincidentes, ¿vale? Y se pasó ese vídeo a través del canal de YouTube de los Reincidentes. Bueno, la muchacha se canta la canción, hay que decir que tiene una voz que es un portento, tiene una cantidad, una calidad, un registro y una capacidad para gestionar ese chorro de voz y esa capacidad de cantar que tiene, excelentes, ¿vale? Tocando la guitarra no está entre los 10.000 guitarristas de mejores del mundo, ya te lo puedo, eso también te lo digo. Pero la verdad es que la muchacha canta fenomenal. Bien, se canta la canción y si hubiera acabado la canción y hubiera dicho para todos ustedes esta canción de Reincidentes que me gusta mucho, bla, bla, bla. Se despide y fiesta, ¿vale? ¡Pero no! ¡No, no, no, no! La señora tuvo que soltar su discursito después de la canción. Bueno, es que yo conozco millones de canciones de Reincidentes, de Extremoduro, de Rosendo, de Fito, porque yo soy rockera de corazón. Vamos a ver. Rosalén. Vamos a ver. Rockero o rockera de corazón. Mira, yo Roxa Rosa y yo somos rockeros de corazón, ¿vale? Te vamos a explicar por qué. ¿Por qué nosotros sí y tú no? Roxa Rosa y yo hacemos un programa todos los días. Ponemos rock. En su gran variedad de estilos, pero rock, ¿vale? Y luchamos en la medida de nuestras posibilidades para que el rock ya no que prevalezca, sino que no desaparezca. Ya no que prevalezca, sino que no desaparezca. Y ponemos nuestro granito de arena todos los días. Y ponemos cada día 9 bandas. Esas 9 bandas son rockeros. Cada uno de sus componentes son rockeros de corazón. Porque pueden tener mayor o menor éxito, pero todos ahí ensayan, componen y tratan de difundir el rock visto desde su punto de vista. ¿Vale? Cada uno de mis compañeros en asaltomatarradiorock.com y cada uno de los que no son compañeros míos en asaltomatarradiorock.com, pero que tienen su propio programa de radio o su podcast, también están poniendo a esas bandas y también son rockeros y rockeras de corazón. Porque ellos también están dando oportunidad a esas bandas de comunicar sus canciones y de que se les escuche. Tú eres un personaje público que se dedica a cantar, pues yo qué sé, lírico, folclórico, yo no sé qué mierda canta, pero a mí no me gusta una puta mierda el estilo de música que hace, ¿vale? Pues estilo de música, Rosalén, no me gusta, ¿vale? Pero me gusta todavía menos que digas que eres rockera de corazón. Vamos a ver, hay otros personajes públicos, no sé, a mí se me ocurre ahora mismo Manel Fuentes, que es un presentador muy popular, que tiene su banda, tributo, pero banda de rock. Hace tributo a Bruce Springsteen. Y se monta en su furgoneta con sus compañeros y se van haciendo, pues, porque le gusta, porque les entretiene y porque tienen, porque son rockeros de corazón, hacen rock por ahí. El Wyoming también es un presentador conocidísimo. Te puede gustar más o menos, pero ese tío también, con un grupo de chavales, se monta en la furgoneta y se van a hacer garitos por todos los pueblos de España. Rockera de corazón, Rosalén, serías si aparte de tu proyecto, el que te da dinero, el que hace que te ganes la vida, y muy bien, que ole tus cojones, cuidado, pero rockera de corazón sería si tuvieses un proyecto paralelo como estos señores y compusieras y tocaras rock y grabases un disco de rock y lo defendieras. Es que yo ya estoy cansado de los rockeros de corazón, de los de yo era heavy, de los de yo me fumaba los canutos con la polla Records. ABBA, en pasado, tonto de lava. ¿Eh? Esos no sois rockeros de corazón. Esos vais todos al mismo saco. Encerradicos todos en el mismo saco. Y enfilando pa' Finlandia. Enfilando pa' Finlandia. Que es el país que tienes que, al que tienes que viajar cuando te mandan a Cascala. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¡Bonanza! Bueno, saludamos a Silviña, que ya nos dice que está en la escucha, ahí desde las Galicias, y el armero que me dice, ¡te has quedado a gusto, pájaro! ¡Bien me conoces! Que ya cansan, ¿eh? Y todos estos idiotas que salen haciéndose los selfies poniendo la mano cornuta, también al saco de todos a enfilando para Finlandia. ¡Hala! O para Bonanza, que está anclado en el pasado. Que se vayan ahí, todos al pasado. El conversador de flujo ese, que lo cojan y que se vayan para el pasado. ¡Hala! En fin. En fin, que vamos a seguir poniendo canciones de pequeñas y de pequeños ternascos, vuestras canciones favoritas. Y en esta ocasión vamos a escuchar un tema que coincide con el gusto de dos de nuestros pequeños ternascos. El amigo Albert, de Zaragoza, de los Son and Bastard, y el amigo Eric Perro Loco, desde Bilbao. Y ese tema es... Overkill Motorhead. Only way to feel the noise is when it's good loud. So good I can't believe it, screaming with the crowd. Don't shred it, get it back to you. Tenemos una especie de infiltrada en la tribu, fishing, suplantación de identidad. Recibido ese saludito, tanto Rosa como yo, querida Helen, ¡aupa! Comienza el Logroño Power, ese Javi Truman. Get it back to you. Oh. Asalto Mata. Radio Rock. Pues sí que estamos bien. Pues sí que estamos bien. Anda, anda. Asalto Mata. Radio Rock. Era una chica muy mona, ah, que vivía en Barcelona. Imagino que muchos recordaréis que con estas sintonías arrancaban los conciertos Siniestro Total y luego arrancaban con la de Asunta. Pero no vamos a hablar de Asunta, sino de nuestra ternasca Yadia Barreto, nuestra ternasquilla argentina. Una de las últimas incorporaciones a la tribu ternasca que nos pidió este tema de un agente llamado Critical que se titula Cada Lágrima. A Salto Mata. Adiós. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Iba a meter esta sintonía, ¿eh?, en la mezcla con la sintonía habitual de Pequeño Ternasco, pero al final he metido la Rocky, que me ha convencido más. Grande, grande, Ennio Morricone, por un puñado de dólares más, ¿eh? La muerte tenía un precio, se tradujo aquí. Bueno, que vamos a continuar con las canciones de nuestros pequeños y pequeñas ternascas. Y la siguiente, la que continúa en la lista, es la que nos pidió en su momento Sergio. Nosotros lo tenemos guardado en la tribu ternasca como Sergio Grande, porque para diferenciarlos en Sutra, los dos Sergios, era Sergio Grande y Sergio Pequeño. Entonces Sergio Grande es uno de nuestros pequeños ternascos y nos pidió pues todo un clásico como lo que va a sonar ahora mismo, que es ese latigazo de los Metallica. Y Plus Metallica sonando en este especial Canciones Ternascas, historias. No, historias de Ternascos, no, Canciones Ternascas. Así, a secas. Es que como no le he puesto ni nombre. ¡Vamos allá! Eso es Metallica. Para petición de nuestro pequeño Ternasco, Sergio Grande. Muy grande, Sergio. Feeling música de Salto Mata. Va susto. Sí, será. Mírala, mírala. Misterio, madre mía, ¿qué misterio es este? ¿Pero por qué está sonando Pequeño Ternas con Domingo? En directo. Pues como vengo diciendo, hoy estamos haciendo un especial contenido exclusivo Pequeño Tribu Ternasca, ¿eh? Y también, pues, para la gente que escucha Salto Mata Radio Rock los domingos, que es muchísima gente, es el día que más escuchan a Salto Mata Radio Rock, ¿eh? Pues es una pasada. Yo miro las estadísticas de cada domingo y flipo. El pico más alto de oyentes siempre está de oyentes en directo, todo se ha dicho, siempre es el domingo. Pues bueno, estamos haciendo este especial Canciones Ternascas, pues con esas canciones que nos pedís en los vídeos presentación que nos ponéis cuando entráis a la tribu Ternasca, cuando se os da de alta y os presentáis al resto de esta comunidad rockera. Que por cierto, hay tres últimos Pequeños Ternascos y Pequeñas Ternascas que no nos han dicho todavía qué canción poner ni nos han mandado vídeo. Así que tanto a Carolis, creo que es una, Marta, creo que es otra, y otro muchacho que se hace llamar Nazareno, pues estamos esperando todavía vuestros vídeos y vuestras canciones favoritas o vuestras canciones que os gusten mucho, que así podremos comenzar a elaborar el siguiente especial de Canciones Ternascas, ¿eh? Como dice Des, ¡vídeo muerte! ¡Vídeo muerte! Así que como con esas canciones todavía no podemos contar, como bien digo, en cuanto tengan a bien enviárnoslas o decírnoslas, comenzaremos a elaborar un nuevo especial de Canciones Ternascas. Vamos a seguir con las canciones que sí que tenemos ya, que nos han pedido y que nos han dicho como favoritas nuestros ternascos que ya llevan un tiempito en la tribu, como es, pues, uno de los más dicharacheros, que es más dicharacheros, voy a decirlo con esto, seguro que lo adivináis, de los más dicharacheros a más no poder. Sí señor, Charlie Rock and Roll, como no podía ser de otra manera, nos ha pedido un temita de Star Mafia Boy, su adorado José Pinto. Esta forma de ser, te crees muy importante. La reina de este teclado y no para de hablar. Ese tema se llama Cyberpunk y lo grabó en el año 2012 Star Mafia Boy, a petición del gran Charlie Rock and Roll, sonando en este especial Canciones Ternascas de Pequeño Ternasco. Critícame, lo de tu novia fue un error, perdóname. Hey, Cyberpunk, critícame, lo de tu madre fue un error, perdóname. Hey, Cyberpunk, critícame, lo de tu novia fue un error, perdóname. Hey, Cyberpunk, critícame, lo de tu madre fue un error, perdóname. Lo hice por ella, que nunca había follado con una estrella. Lo hice por ella. Perdóname, hey, Cyberpunk, critícame. Lo de tu madre fue un error, perdóname. Hey, Cyberpunk, critícame. Lo de tu novia fue un error, perdóname. Hey, Cyberpunk, critícame. Lo de tu madre fue un error, perdóname. Lo hice por ella, que nunca había follado con una estrella. Lo hice por ella. AsaltoMataRadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Oigo, que vienen los rojos. Venga, cuando se acabe el confinamiento, Tercera República. Va, va, aupa. Os estaba hablando antes de los vídeos presentación cuando entráis a la tribu Ternasca y esas peticiones. Y ahora os voy a hablar de más vídeos porque todavía me quedan unos cuantos vídeos de esos que os pedí para que cada uno de vosotras y de vosotros pudierais presentar a lo largo de este confinamiento los programas de Pequeño Ternasco semanales. Vamos, de lunes a jueves. En este momento me quedan 4 o 5, creo que con el que nos mandó nuestra gran Eli Creator, que ya he decidido que voy a poner uno por semana, porque como parece ser que le quedan todavía 4 o 5 semanas a este confinamiento, pues bueno, o uno de los 4 días, cada una de las semanas que quedan, voy a poner un día a la semana uno de esos vídeos para presentar el programa correspondiente. Pero me gustaría tener más vídeos, ya no de que hablen de la vacuna contra el bicho, sino para que lo presentéis cada uno de los ternascos cada día de la semana, de ahora en adelante, que estaría muy, muy guay. Ya sé que es difícil lo de los vídeos, porque nunca tiene una convocatoria. No, nunca conseguimos que el total de la tribu ternasca lo grabe, pero bueno. A Eric se le ocurrió, de hecho si recordáis, Eric hizo un vídeo que doblaba a Lemmy de MotoGP, y se le ocurrió que sería una buena cosa que vosotros os grabaseis doblando a algún personaje, a alguna estrella del rock, ¿verdad? Pero doblándolo vosotros y presentando Pequeño Ternasco. Así que esa sería una muy buena idea para vídeos para mandar, para presentar Pequeño Ternasco ya de cuando acabe el confinamiento en adelante. No sé si os parece buena idea, pero a mí desde luego sí que me lo parece, y estaré encantado de recibirlos y ponerlos, por supuesto. Que si no lo queréis hacer con el doblaje y queréis salir vosotros, mejor que mejor. Más fácil es, ¿eh? Eso, más fácil es, está claro. Pero bueno, aquel o aquella que se sienta capaz y que quiera marcarse un vídeo de esos de doblaje, pues que me lo mande y será. Presentará ahora la promo de Pequeño Ternasco un día entre semana, entre el lunes y el jueves. Pues será nuevamente protagonista de Pequeño Ternasco, porque en esta tribu los protagonistas sois vosotras y vosotros, evidentemente. Y otra de las protagonistas, porque pertenece a esta tribu Ternasca, es nuestra querida Begoña Urme Metal, que nos pidió un tema titulado Allá donde estés, de una gente llamada Astral Experience, concretamente de su álbum Emoware. Pues ahí van a sonar ya de ya. estos Atlan Spirits, que como veis tienen un toque modernete de lo más chulo. Astral Experience, allá donde estés, de parte de vuestra pequeña Ternasca Begoña. Begoña Urme Metal. Por cierto, en cuanto acabemos el programa, va el suyo, Urme Metal on the track. Así que, y después viene M, el metal en España, con la gran Iri Nocturnia. Así que vamos, una programación, la del domingo también, de Asalto Matar Radio Rock, tremenda. Astral Experience, allá donde estés. La rabia que hay en mí me impide continuar. Dejo tras tu bendición. Pronto será el fin, ahora debo sucumbir. Solo busco redención. No. Aquí, por los que luchar, mucho radiorock.com. Mira, mi tocayo el espía. James Bond. Vamos a continuar con más canciones de nuestros pequeños ternascos. De ahora vamos a escuchar la de nuestro pequeño ternasco más reciente y probablemente uno de los más jóvenes de la tribu. Ha entrado justito esta mañana, ya le habéis dado muchos y muchas la bienvenida, lo cual como siempre es de agradecer. Nos falta que nos mande vídeo, pero sí que nos había pedido ya canción que, con la cual participar en este especial de las canciones ternascas. Y es absolutamente un clásico, el tema más escuchado de los thrashers neoyorquinos, y sin ser un tema suyo, Anthrax. Ya sabéis que este tema antisocial, este tema original de los franceses Trust, que también lo versionearon los Suaves aquí en España, pero desde luego los que lo elevaron a la categoría de hit internacional fueron esta pedazo de banda llamada como uno de los de las armas biológicas más peligrosas del planeta, Anthrax. Aunque hoy por hoy los que los tiene acojonados es el coronavirus, ya sabéis. Y encima ayer nos clavaron otros 15 días más. ¡Ala, ala! Oye, Dez, que no es que llegues tarde, es que estás acostumbrado a conectar a las 3, muchacho. ¡Aupai! We'll be right back. Tengo las abarcas rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro y olé y olé y olé mañana en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Familia Adams, gran película, sobre todo la primera, las otras igual se las podían haber ahorrado. Aunque esta es la banda sonora de la serie original, ¿eh? Bueno, hablando de monstruos, vamos a hablar de uno de los monstruos que más están en el subconsciente colectivo de todas y de todos nosotros, los fantasmas. Esta es otra de las excepciones que hemos hecho por ternascos o ternascas que habían dejado la tribu, pero que al menos se despidieron bien, como hizo recientemente desde Sevilla nuestra, que la seguimos considerando ternasca, Alejandra. De hecho, dijo que en cuanto resolviese unos problemillas que tenía, que volvería, pediría volver a la tribu, así que la incluimos, por supuesto, también en este especial de canciones ternascas con este clasicazo de los Iron Maiden, de sus dos primeros discos, de su primera etapa, concretamente con la etapa con Paul Di'Anno, este Phantom of the Opera. Let's ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejadme morir. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Pregunta Rosa Rosa que qué película es esta. Super Detective Hollywood lo pone ahí. no me da cuenta. Bueno, pero es suficientemente reconocible como para que muchos de los terrascos y las terrascas hayan sabido enseguida qué sintonía era esta que suena. Venga, vamos a aprovechar que está la sintonía de esta película es un poquito más larga y os voy a contar una cosita muy especial que estoy haciendo pues entre ayer y hoy, y la verdad es que me va a costar unos días más porque, claro, como estamos todos en casa, nos aburrimos muchísimo. Está internet absolutamente saturado. Mira, ¿ves? Des ha reconocido la sintonía. Enseguida me pone sí. Bueno, lo que os tengo que contar es que en nuestro player de podcast de Pequeño Ternasco, en la web de asaltomatarradio.com y por ende para todos los players de los programas que en nuestra página aparecen, resulta que nuestro player ofrece un máximo de 150 episodios para escuchar. Con lo cual, desde que alcanzamos los 150 episodios subidos, sí que te deja añadir episodios nuevos, pero los más antiguos los va borrando. No los va borrando, simplemente dejan de aparecer. ¿Qué sucede? Pues que hay que dar opción a que si alguien quiere revisar los capítulos antiguos, pues desde la web de Asalto Mata Radio Rock no los puede escuchar, no los puede encontrar. Entonces, ¿qué he hecho? Sacarlos de mi servidor y los estoy subiendo a Archive. A archive.org. A ver, en inglés se dice archive.org. Para que me entendáis todos, archive.org. Archive con V. ¿Vale? Estoy subiendo ahí los 103 primeros episodios de Pequeño Ternasco, porque del 103 en adelante ya estaban todos subidos. ¿Vale? Además, los primeros 50 episodios de Pequeño Ternasco, si recordáis, los que estáis en la tribu desde el comienzo, en octubre de 2018, los primeros 50 episodios se subieron a iVoox. Y ahí estaban. Pero los he fulminado. Los he fulminado porque ya sabéis el cariño que le tengo yo a esa plataforma, el riesgo que corren los programas musicales en esa plataforma. Y sobre todo, pero sobre todo, es que resulta que iVoox es pirateada por un montón de plataformas que venden aplicaciones para escuchar radio. O sea, que ganan dinero vendiendo sus aplicaciones, o al menos intentan ganar dinero vendiendo sus aplicaciones. Y lo que hacen es arramblar con el contenido que hay en iVoox y ofrecerlo como plataforma online de radio o de radio rock. Los programas de Pequeño Ternasco estaban pirateados, que haya encontrado yo, en 11 plataformas distintas. Y no me da la gana. No me da la gana de que haya por ahí un montón de espabilados ganando, o intentando al menos ganar dinero a mi costa. A mi costa y a la costa de muchos otros programas. Los demás que hagan lo que de su capa un sayo. Yo he fulminado los 50 episodios que había, los 50 primeros episodios que había de Pequeño Ternasco, los he fulminado de iVoox. Así ya no me lo pueden piratear. Hay otra gente que dirá, no, pero es que eso es publicidad gratis. Pues muy bien. Pues fantástico, dejarlos. A mí me es igual. Lo he dicho, cada cual que haga lo que quiera. Pero a mí, desde luego, mis programas no me los piratean. Punto. Y ya está. Así que esos primeros 50 episodios ya están subidos a archive.org. Con mucho esfuerzo, porque como va tal, al estar tanta gente conectada a internet, pues el proceso de subida es largo, tedioso y se me corta en muchas ocasiones. Entonces, de los 103 episodios hasta ahora mismo, la última vez que he echado un vistazo había subido 53. En los próximos días estarán subidos los 103, los 50 más que faltan. Los del 104 al último están todos. El de hoy estará también. Y en cuanto estén subidos todos, ya os pasaré el enlace a Archive, archive.org, para que si queréis revisar los episodios antiguos de Pequeño Ternasco, sepáis que los tenéis ahí. Os pondría el acceso directo a mi servidor, pero es un poco complicado y es mucho más sencillo en Archive, ¿vale? Así que, lo dicho, todos los episodios de Pequeño Ternasco, absolutamente todos, del primero hasta el último, estarán en Archive y en la web de Asalto Mata Radio Rock, pues los 150 más recientes. Ese es el motivo y la información que os tenía que dar al respecto. Vamos a continuar con más canciones de nuestras ternascas, de nuestros ternascos. En esta ocasión, como ha sucedido con la segunda canción, con este tema coincidían dos de nuestros ternascos, tanto la amiga Merche como otro de los ternascos que en su día se fueron, pero que sí que se despidieron, como fue Félix, guitarrista de... ¿cómo se llamaban? Inestables. Desde los desaparecidos Inestables. Mandamos también un saludo para Miguel, su cantante, que nos suele escuchar bastante. Y eso. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Que vienen con el cuchillo! Pues nada, vamos a ponerle a la canción, dale. Esta tampoco necesita mucha presentación, ¿eh? Deep Purple Highway Star. Lo dicho, la canción favorita de Merche y de Félix. Ahí está, sonando. Saludo para nuestro ternasco de Navarra, Sanhammer. Y no, me dice por aquí Des, perdón, Selle, no entiendo qué es lo que me pones, Des. Got everything. I've been moving now. Body control. Estamos un poco en plan Rock FM, Rosa, Rosa. Sí. Nos vamos a pinchar novedades, ¿verdad? Nosotros. Mejor, sí. Pero es igual, es un auténtico clásico que nos pidió nuestra amiga Merche, nuestra tarasca Merche y también Félix. I Will Start Deep Purple. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! ¡El equipo A! De Asalto Mata Radio 9.com. Bueno, ahí hemos escuchado ese Highway Star de los Deep Purple y vamos a entrar a la sección varón rojo de este programa. El equipo B. Porque entre las canciones ternascas que nos habéis pedido, pues se encuentran dos temazos, dos clásicos de los grandísimos Barón Rojo. Unos de despedida y otros de recomienzo, ¿verdad? Barón Rojo despedida y los varones, pues continuando un poco la historia. En fin, que como os digo, hay dos temas de Barón Rojo que escuchar en este especial Canciones Ternascas, de Pequeño Ternasco. El primero de ellos suena ya. Y además, recientemente sonó ya en el programa, en aquel episodio, no me acuerdo qué número era, pero hace poco lo pusimos. El Brechtoven de Barón Rojo. Que nos ha pedido nuestro ternasco más cinematográfico, el amigo Miguel, que se está currando ese documental Una Historia de Rock y que ha querido que sonase en estas canciones ternascas. Pues lo dicho, el Brechtoven de Barón Rojo. Navega por ahí un tipo original que dice ser genial. Saludos para Ana y Héctor, que nos están escuchando desde Requena. Ahora os ponemos la cuñita de la inscripción a los ternascos, para que os apuntéis. Hay que romper falsos mitos. Hay que romper rock. Repetiré heavy metal. Insistiré. como dice Des, las escarpias como pelos. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Mira, Rafaelillo, si antes te ha gustado la de Por un puñado de dólares más, mira la que está sonando ahora, ¿eh? Clasicazo también. Os he dicho que iba a sonar un tema más de Barón Rojo, pero antes recordaros que el domingo que viene vamos a tener también Pequeño Ternasco en directo, ¿verdad, Roxana Rosaen? Sí, sí, vamos a tenerlo en directísimo. Con ese pedazo de especial que a iniciativa y con el buen trabajo de nuestro Pequeño Ternasco Eric, que se curró almacenar, agrupar todas las canciones de esas de bandas que parecían que sí, pero que va a ser que no, de esas bandas que en algún momento de vuestra propia película, de vuestra propia historia, pensasteis que iban a llegar a ser grandes, pero que por diferentes motivos quedaron en el camino. Ese especial, como os digo, se va a llamar Parecía que sí, pero va a ser que no, y será también en directo el domingo que viene. Habrá sorpresas que ya os iré desvelando, pero va a estar muy bien. Va a ser un auténtico homenaje a todas esas grandes bandas que, pues lo dicho, que trataron, pero que no pudieron. Pequeño Ternasco, llegando hasta vuestras orejas prácticamente todos los días de la semana, estas dos últimas semanas. Solo vamos a fallar los viernes y encima lo que tenemos que hacer los viernes es pegarnos el palizón para alimentar de canciones toda la semana siguiente. Así que, en fin, sin descanso, pero a gusto. Joder, qué épico me ha quedado esto con esta sintonía de fondo. Venga, otra canción épica que nos pidió nuestro querido compañero Internasco, Dar Nerudas, desde Spring, Texas. Nuestro compañero del programa Heavy Metal Bunker pidió el clasicazo de los clasicazos de Barón Rojo. Dale, Roxa Rosae. Todos, todas somos hijos de Caín. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo. Yeah. Saludito, pero para el podcast, para el hermano Lokis, que está nuevamente a hostias con su puto móvil. Madre mía, qué temporada me lleva. ¡Aupa, compañero! Venga, todos en casa. ¡Oh! A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto mata radio rock. Esto parece sintonía de Regreso al Futuro o alguna película de estas aventuras, pero no. Los siete magníficos, los cinco magníficos en Zaragoza. Si hubiesen sido siete, como en la película, hubiésemos ganado la Liga. Así ganamos alguna Copa del Rey, la Copa de la UEFA. Nos estamos acercando al final, ¿eh? Ya he dicho yo que como máximo teníamos 2 horas, pero que si duraba menos, ahí se acabaría. Yo creo que la semana que viene nos pasará al contrario. Habrá que idear alguna ardiz, alguna estratagema, ¿eh? para que el directo, cuando se nos corte el asalto, matarradio.com, podáis seguir escuchándolo a través de otra URL que disponemos de ella, disponemos. Pero bueno, veremos a ver conforme se desarrolle el programa de la semana que viene, del próximo domingo, el especial, actuaremos en consecuencia. Nos queda una canción, una petición, una canción ternasca de esas que nos ofrecéis cuando os presentáis con vídeo al entrar en esta tribu rockera. Y es la tercera excepción de esta tarde, de esta mediodía tarde de domingo 5 de abril, en este especial Canciones Ternascas, porque es otro de los ternascos que dejó el grupo, pero que se despidió adecuadamente. Y como hoy nos vamos a mandar a cascarla, porque os mandaremos, cerraremos con otra canción, tenían que sonar los aceros. De alguna manera u otra tenían que sonar los aceros, porque el amigo Juan Carlos Izarre nos pidió, pues, uno de los primeros temas de que grabaron, compusieron y grabaron la banda, mi querida banda de La Codoñera, esos aceros. El tema en cuestión es... Yo vivo en un pueblo de cojón con mi cuadrilla, en un rincón lejos de la gran ciudad, con el colchón de Roberto y el lechuga y muchos más cojonudos de verdad. Puedo ser bajé al baile y un transportista, pero los sábados no me acuerdo de nada. Al concierto daremos el follón, sacaremos unos libros a final de cebollos. En el pueblo, en mi vida se lo perdón. Rock de Pueblo, el tema que dio nombre al primer trabajo de los Aceros. Está en esta ocasión extraído de su directo Made in Vaquillas. Rock de Pueblo, esos Aceros poderosos. Sacaremos unos libros a final de cebollos. Tocarán los cojones la secreta. No sé por qué siempre vienen a joder. Por cierto, ese Made in Vaquillas, el concierto en directo completito, lo tenéis disponible en la web de asaltomatarradiorock.com. Entráis en bandas asociadas, buscáis el espacio de los Aceros y ahí está colgado íntegro el concierto en directo Made in Vaquillas de los Aceros, que dieron hace un par de añitos en las fiestas de la vaquilla en Teruel. Mi forma de vivir es rock, escuchar. Soy de pueblo y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir es rock. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón. Pues como esta era la última canción, me parece un buen momento para largarse de aquí. Idiota sentado en un sillón esperando el momento y la solución ya no sé. Nada va a cambiar. Dando vueltas a Rosa Rosales, ¿cómo te lo has pasado? Bien. A secas, bien. Sí, a secas, sí. Me estaba diciendo que tanta sintonía al oeste, que ahora que nos veamos una peli al oeste. Claro, tanta sintonía. Como antaño los domingos en televisión española, como, ¿no? Cuando era pequeña, que todos los domingos, película del oeste, en la 1. Pues nosotros no nos vamos a poner la 1 porque no tenemos tele, pero ya no buscamos una en internet. Sí, se pueden ver, tal y como está. Es buen momento, este es buen momento, este es buen momento para largarse de aquí. Mírate en el espejo, dime que ves algún extraño aliado. Y efectivamente, Rafaelillo, Los Aceros, otros rockeros de corazón, no como la Rosalén. Mira, ahora nos contacta por aquí Charlie. Dice, oh, luego escucho el podcast. Pues ahí sonará también la canción que nos has pedido, compañero. Bueno, ahí ha sonado, si nos está escuchando el podcast, joder. Este es buen momento, este es buen momento para largarse de aquí. Rubén nos dice que también se va a poner una peli, pero de tiros. ¡Peligroso! Mira que me salto el confinamiento y me voy para tu casa. Mira, mira lo que dice el Loquis. Así no te duermes, Rubén. Es buen momento. Pues vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Bueno, Rosa, tú te has despedido. Bueno, pues hasta mañana lunes. Exactamente. Y lo dicho, mañana lunes regresamos con Pequeño Ternasco en su edición habitual. ¡Hasta luego!